trata de ponerte en el lugar de Saulo después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. ¡Qué conmoción fue para él! También trata de ponerte en la posición de Ananías. ¡Qué conmoción debió haber sido también para él! ¿Qué nos enseñan estos informes acerca de las maneras en las que podemos ser llamados por Dios para afrontar y hacer lo que, en el momento, no comprendemos? ¿Por qué, sin embargo, debemos obedecer a Dios de todos modos?